No, ahora el próximo lunes 14 saldría para Francia, que vamos a jugar en los torneos más importantes del mundo de la categoría sub-14, que se juega en una parte de Francia más tarde. Y la verdad que hace un par de meses atrás era como queríamos ir a jugarlo, pero es muy difícil entrar, y porque en realidad son un montón de chicos que juegan la clasificación al torneo, son creo como 7000, y después se reduce a 350 jugadores para la clasificación, y a todos le envían una invitación, y la invitación me la dieron a mí. La verdad que sí, una noticia increíble, y no, vamos a tener que aprovecharlo y a dar todo allá. Estamos muy más que contentos, también el equipo de trabajo, y ahora le estamos metiendo el torneo de allá, que se vea en cancha de cemento, bajo techo, o sea que estamos en cemento para adaptarnos a la superficie, y allá en Francia vamos unos días antes porque el tema del clima, acá es verano, allá es puro invierno, así que nos tenemos que adaptar al clima, a la superficie. Fue más que una sorpresa para nosotros, porque nunca nos esperamos que nosotros, era como un torneo, y el último año, o sea, la única oportunidad que tenía de jugarlo, y la verdad es que haber entrado fue una cosa muy buena. Sí, tenemos ahora firmé con un representante, que él me ayuda a conseguir sponsor y todo eso, y la verdad que además de gente que nos ayudó para poder entrar con mail andando el torneo, y con y este representante que es un croata y que habló mucho con la organización, él también es una parte que me ayudó a entrar. No, obvio, entrenamos, ahora estamos en pretemporada, entrenamos de 9 a 11 tenis, de 11 a 12 a físico, y después estamos haciendo después de la tarde tenis de 2 a 4. Esa es toda la jornada de un día para mí y también para otros chicos que están entrando conmigo. Y en el sentido de vida que ha cambiado para mí, fue bastante, obvio, que dejamos muchas cosas de lado. Yo, por ejemplo, decidí los cumpleaños, por ahí salir con mis amigos, porque, o sea, no es porque obligación, sino que yo preferí ir con el tenis, obviamente. Y a veces Andy me decía, si quieres ir a algún cumpleaños, anda, no tengo ningún problema, pero yo le decía no, porque yo me quería quedar entrenando. No, la verdad creo que ayudó, porque viste cómo estamos viendo las cosas con Andy, que es el que no me acompaña en los viajes, que la estamos haciendo lado a lado, y que somos un gran equipo, y que obviamente nos ayudamos, él me ayudó un montón también. En el último tiempo he mejorado mucho el físico, y también muy importante para todos, dicen que, o sea, puede ser, si la verdad que le doy la razón, que tengo un buen físico por ser la edad que tengo, que es 13 años, y que no, ahí vos por ejemplo si vas a entrenar conmigo, no te vas a encontrar chicos de gran altura. La verdad que eso también me favorece para mí, porque en el sentido fuerza estoy muy bien. Y después por el sentido juego, mejoré mucho lo que es son mis golpes. Por el revés ya lo tenía bastante mejorado, pero en estos tiempos estuvimos mejorando mucho la derecha, y ahora estamos practicando mucho el saque. Pienso, pero por ahí a veces no lo hago, o sea, la idea es entrar suelto a la cancha, tratar de no estar nervioso. Pero bueno, sí es un partido difícil, más el torneo que es súper importante, un poco los nervios me afectan, un poco, porque mis golpes no son tan sueltos como un entrenamiento. Por ahí en un entrenamiento que puedo jugar muy muy bien, la velocidad de pelota es mucho más rápida, y en un torneo por ahí soy otro, ¿entendés? O sea, tengo los golpes que no me corren, me voy a sentir incómodo a veces. Pero bueno, lo que pienso yo es tratar de que no pase eso, pero bueno, si pasa, y vamos a tener que buscar soluciones. Y lo que me espera en este torneo, que no es fácil entrar, están muchos chicos, muy buenos jugadores, que son todos los mejores del mundo de mi edad, obviamente. Por ejemplo, están dos chicos que son de uno de Bélgica, otro de Japón, que el año pasado, que en el Orange Bowl, me ganaron los dos. O sea que creo que esta es una oportunidad de revancha. Yo soy el cuadro principal y creo que empieza el 21 el cuadro principal.